Hola, hola, buenas tardes Zaragoza, bienvenidos un lunes más a tu programa de radio favorito, bienvenidos a No Solo Zaragoza. Como siempre en la sintonía más poderosa, la de Radio Mai 102.8 FM. Un programa en el que hablamos de esta jungla llamada Zaragoza y de muchas cosas más. Hoy es el último programa del año. Quizás la próxima semana haya un especial. Pero lo que es el formato habitual del programa, hoy será el último. Y quizás también sea más corto de lo habitual. Hoy en Zaragoza Actualidad os hablaremos del cambio climático en nuestra ciudad. En cartas al director, gente que habla de violencia. En Sin Comentarios, la felicitación navideña de la Casa Real. Por supuesto, tenemos nuestras secciones de humor. En nuestras secciones musicales hoy haremos reseñas del nuevo disco de Danny Rowe y de Ravionette. Y en cuanto a música se refiere, pues hoy escucharemos a DXX, Pearl Jam, Insulino Dependiente, Rammstein, Dio y alguna cosilla más. Sí, pues te invito a que nos hagas compañía, me hagas compañía. Pues esta hora, hora y media, hoy, como digo, estaremos un ratillo menos. Aquí en tu programa, No Solo Zaragoza. Y comenzamos. Lo vamos a hacer con el último hype, la última banda subida a los altares, llegada desde Inglaterra. Se llaman DXX. Y hoy vamos a abrir y cerrar el programa con esta gente. Vamos a hacerlo con la intro del disco. La verdad es que me gusta bastante cómo comienza el álbum. Pues nada, con DXX y su intro comenzamos. Thank you. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Zaragoza Actualidad. Pues hoy dos cositas vamos a comentar brevemente. La primera, pues un hecho bastante triste, y es que piden de 2 a 4 años de cárcel para un joven que tiró una piedra a la policía. Bueno, pues una barbaridad. Ocurrió en mayo de 2008, cuando se desalojó el centro social ocupado Rasmia en el barrio de Torrero. Bueno, pues quizás los que sigáis la actualidad de la ciudad de aquí de Zaragoza, pues os acordaréis que, bueno, pues llevaron no sé cuántas tocineras, no sé si llevaron incluso helicópteros, bueno, yo no estuve, pero por las fotos que vi y demás, pues un despliegue policial absolutamente desproporcionado para desocupar ese centro social, ¿no? Y bueno, pues ahí había de todo, había jóvenes, pero también había personas mayores que se oponían al desalojo, que estuvieron ahí protestando. Bueno, pues lo típico, que se armó una refriega y bueno, pues alguien lanzó una piedra que debió herir a alguno de los gendarmes. Y bueno, pues unos cuantos policías pillaron a un chaval que no había tirado la piedra, pero bueno, debía de estar con la cara descubierta, y bueno, pues dijeron, vamos a inculpar a este. Pues a este chico le piden 2 años de cárcel por un delito de atentado y otro de lesiones, aparte de una indemnización de 12.000 euros, que es una barbaridad. Una auténtica vergüenza que pasen estas cosas con la gente que se supone tiene que velar por nuestra seguridad. Por cierto, que en la noticia que he traído, en los comentarios, pues un chico decía, bueno, más o menos denunciaba a la policía de aquí de Zaragoza. Y bueno, pues relataba una historia de las últimas fiestas del Pilar. Dice este usuario de internet, pues que estaba esperando el autobús a la salida del recinto de Valdespartera. Y bueno, le pilló una pelea cerca de donde estaba él. Pues el chico se levantó, se marchó así corriendo, y no sabe muy bien por qué la policía fue hacia él y le pegó un porrazo en el vientre sin saber si había tenido algo que ver en la pelea. Bueno, realmente demencial. Pues nada, por un lado ese tema bastante peleagudo, y otro que no es menos, como el cambio climático, que estos días ha hablado bastante. Pues bien, estos días salía la noticia de que en Zaragoza, hacia el año 2040, podría tener un clima como el de Marrakech ahora mismo. La temperatura media en invierno sería de 13 grados. Pues bueno, no sé si estaré vivo para el 2040, pero bueno, será un poco raro estar ahí pues en ropa de primavera, otoño. Pues nada, vamos a dejarla aquí, no tengo más cosas que comentar de actualidad de nuestra ciudad, así que nada, vamos a escuchar música y bueno, pues vamos a escuchar algo de R.A.P., el último disco que sacó Insulino Dependiente, y precisamente un tema que se llama así, Zaragoza, en la que, bueno, pues se mete con todo lo que se menea. Pues nada, Insulino Dependiente, Zaragoza. El calor sofocante, la suerte de un martes y trece, un triple de Ramón Trecet en obedecer, el pintar el despacho del jefe, el agenciarte con la web de la puta agencia F, el matarife en aljafería, un arrecife de porquería, una portería con chaquetas de chándal, una porno manga por hombro, una casa en escombros, una mancha de mostaza, café y calimocho, un tocho en la tocha al que deja un hombre sin techo, un callejón estrecho por el que no cabe M. Bloom, un campo en barbecho en el sur, el valle de hecho, un helecho gris, un litro de pis en la brecha de Britney Spears, un esparchino, un espartano, una espaldera, la old school, la libertad y la tierra, mi fucking puta efemera, el coste cero del costo, una escafandra en agosto, un valle angosto en el Pirineo, un puto litro, un trofeo, el matar al sueño y el matar a Morfeo, un tío muy feo, el querer ser nuevo sin ir de nuevo, el Ebro con barro, el festival más guarro, el carro del culo ardiendo, el grano en el culo habiendo, el viento silbando, el cerdo cagando, un viejo bailando en silla de ruedas, alpargatas sin suelas, un puto dentista sin muelas, el suelo pegadizo de una peña de pueblo, el alcoholismo, el pereo te vuelo la cabeza ahora mismo, el que no reza al obispo que no ha visto a Dios y ha dicho adiós, el que riza el grifo de Bisbal con un percutor, el rablas hardcore, el mejor postor sin pasta, el impostor que va de gasta, el apestoso, el pastor que se folla las cabras, el mocoso, el macarra, el puto ciego en su barra, el imbar, el que no vota al par, el albarcero, el que no tiene dinero y se va al bingo los jueves, el puto domingo, el betting, flamingos y por eso chupar los muebles, el odio a los reyes, el odio a las leyes, el odio al pop, elle, el atasco si llevo una gota al tabasco, una sopa de bastos pegando una hostia, una bala para matar una mosca, la tumba, un poli de mierda en la tundra. Estás sintonizando Radio Mai en el 102.8 FM. Cartas al director. Pues bueno, hoy tenemos una carta que tiene que ver pues con esa reciente agresión a Silvio Berlusconi. La ha escrito María y bueno, habla de tipos de violencia. Dice, cuando se produce un episodio como la agresión a Berlusconi, la opinión pública se llena de voces condenando la violencia. Quizás sería necesario matizar. ¿En contra de qué violencia estamos? El presidente de Estados Unidos recoge el Nobel de la Paz, pero advierte de que en ciertos momentos la violencia será moralmente justificable. En España, el mismo gobierno que condena las acciones de ETA ordenaba el envío de tropas a Irak. El término violencia justificable es una apreciación subjetiva. Y si no, que pregunten a los 75.000 usuarios de Facebook que han apoyado la agresión a Berlusconi. Pues si también están a favor del maltrato a las mujeres o a la infancia. Nos siguen haciendo gracia los programas donde la gente se pelea. Y a algunos chavales les gusta grabar sus trifulcas en el teléfono móvil. Hemos convertido la violencia en espectáculo y eso hace que parezca irreal. ¿Cuánto tiempo ha de pasar para que condenemos toda violencia o para que admitamos que está en nuestra naturaleza? Pues bueno, yo creo que esa carta llevaba parte de razón y otra parte no. Porque sí que es verdad que por culpa de los medios de comunicación de masas, pues la violencia se ha convertido casi en espectáculo, ¿no? Aunque por otro lado, pues en el tema este de la agresión a Berlusconi, pues habría que decir pues que hay muchos ciudadanos de Italia que se sienten bastante agredidos. No sé si sería el caso del que lo hizo, que por lo que se ve era un tarado mental. Pero vamos, seguro que mucha gente pues está hasta las narices de la política de este hombre. Y yo creo que incluso se alegró de cómo le dejó la cara como un tomate. Está claro que la violencia, pues nadie está a favor de la violencia. Pero bueno, comentaba también el caso de las mujeres maltratadas. Pues bueno, si una mujer maltratada, pues digámoslo así, se vengara de su maltratador, pues a mí me parecería perfecto. Resumiendo, que en algunos casos sí que me parece que está justificada. Claro, lo mejor sería que todos pues estuviéramos en el mundo en paz, sin guerras y tal, pero eso es casi una utopía. Vamos a dejarlo aquí, estos temas chungos, peleagudos del ser humano. Y nos vamos a quedar con más música. Estamos ya en la época de confirmaciones de festivales para el verano ya, de cara al próximo verano 2010. Pues bueno, tendremos aquí en España, en cuanto a festivales de rock y metal, pues festivales como el Azkena Rock, que bueno, siempre se ha orientado más a grupos de rock clásico y demás. Bueno, pues este año tendrán a Kiss. Por otro lado estará el BBK Live, que ha confirmado a Pearl Jam y a Rammstein. El Sonisphere con Heaven and Hell. Y el Rock in Rio de Madrid, o Pop in Madrid, como se quiera llamar, pues que también se prevé va a anunciar grupos bastante famosos. Pues nos vamos a quedar con uno de esos cabezas de cartel del Bilbao Live Festival. Nos vamos a quedar con Pearl Jam. Y este tema, uno de sus clásicos llamado Even Flow, Pearl Jam. Freezing. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Sin comentarios. Pues hoy el tema que he traído en la sección de Sin Comentarios es que la Casa Real felicita por Navidad a todos los españoles. Pues sí, los reyes y sus hijos han colgado sus felicitaciones en su página oficial, la web de la Casa Real. Y bueno, tanto la duquesa de Lugo como los duques de Palma de Mallorca pues han dejado todo el protagonismo en manos de sus hijos. Estos posan con naturalidad, sin protocolo. Vamos a ver qué opina la gente. Un tal mamarracho Rajoy dice: esas felicitaciones irán también para todos los parados que tienen que vivir en la calle por culpa del pirata Zeta Sparrow. Tal Robe dice: ¿y por qué me felicitan? Es que yo no me entero. Yo no tengo un chollazo asegurado porque sí. Yo no tengo varias residencias y flotas de vehículos a mi disposición, costeadas por todos los ciudadanos. Yo no tengo secuestrada la opinión de los medios de comunicación, que me adulan a mí y a mi esposa, porque sí. A pesar de no haber demostrado absolutamente nada que me haga merecedor de ello. Un tal bárbaro rey dice: mira que esta pandilla de zánganos les gustan esas cosas. A ver si os enteráis, no queremos que nos felicitéis la Navidad. Solo deseamos que no nos suban el IRPF para manteneros todos vuestros excesos, que son propios de una época anterior. Los únicos reyes que deben existir son los de la baraja. Tal Fofito dice: ¿y las fotos las ha hecho la reina con su cámara? ¿Lo hemos terminado pagando con nuestros impuestos a un fotógrafo de mucho prestigio? Vaya tropa. Una tal Abeja Maya dice: aquí tienen ustedes a los futuros zánganos. Disfrutarán de su dinero sin hacer nada, absolutamente nada. De hecho, pasarán una feliz Navidad. No les faltará de nada. Y claro, qué mejor que dejarnos ver su opulencia. Y encima, ¿esto se supone que nos debe alegrar? Me rompo el lomo para llevar algo a mi familia. Y ver a esta tira de vagos simplemente me pone enfermo. Pues bueno, lo dejamos ahí porque casi todos los comentarios van en esa línea. Y vamos a escuchar música, en este caso algo nacional. Una formación mítica del rock español, los Rebeldes, que estuvieron hace unas semanillas aquí en Zaragoza tocando en acústico. Y nada, vamos a quedarnos con un temilla de un disco ya que tiene unos años, llamado 2 horas más, con vosotros los Rebeldes. Hace 30 años, los jóvenes de entonces tuvimos un sueño. Íbamos a terminar con las fiestas rancias de aquella época. Y ese sueño se cumplió. Gracias a vosotros, hoy tenemos unas fiestas divertidas, participativas, mestizas y golfas, porque sois unos golfos. Desde Aragón, desde Aragón. Aragón sonoro. Soy de Aragón. Soy de Aragón, baby. Y soy de Aragón. Pues en Aragón Sonoro vamos a seguir hablando de rap. Y es que hoy vamos a hablar de lo que es el nuevo disco de Dani Ro. Si me buscas, no estoy cerca. Si me ladras, estoy alerta. La vida es el cordel de la marioneta. La muerte es... Pues sí, ya está disponible el nuevo disco, más concretamente el cuarto de Dani Ro. Estoy alerta. Vio la luz el pasado 8 de diciembre. Este álbum se llama Gran Hotel del Norte. En mi barrio van vestidos normal. Y bueno, pues hay que destacar varias cosas. La primera, pues que lo pusieron para descargar gratis desde su página web en dani-ro.com. Cuando llego al portal, son quinceañeras. Tiene además para descargar sus trabajos anteriores. Raplían porros tejas, caminan con el móvil con un tema de Nats. A su edad yo quería. Pues bueno, Gran Hotel del Norte es la culminación de casi dos años de duro trabajo. Porque no había comp. Está cargado de producciones potentes y líricas muy estudiadas. Mal estudiante, un fan de Fran. Dejaba los estudios distantes. La parte instrumental corre a cargo de Menigmático. Yo cuando llegué a los 20, somos lelos cuando somos jóvenes. Y bueno, pues hay colaboraciones de otra gente del rap, del reggae, como Wyandén, Lex Luthor, etcétera, etcétera. Viven bien por ofrecer francés. Debajo de mi bloque hay un bar. El disco se ha grabado en Enfermo Studios. Y hay un videoclip del primer tema que lanzaron, el Mileurista. Pues es que es muy cachondo, se puede ver en YouTube y por ahí. Mi trabajo que como las fallas, me falta poco para estallar. Menos mal que no queda lejos la playa. Este es el tema del que han grabado un videoclip, el Mileurista. Los bancos me saturan. Que con su nombre indica, pues habla un poco de la vida de un chaval que gana ese sueldo. Que hoy en día yo creo que mucha gente se sentiría afortunado de ganar 1000 euros. Regalo de mi suegra, mi pitillera extranjera. Ya quiere guerra porque la nicotina me origina una tos severa. Mis honorarios son 1000 euros al mes. Y la hipoteca sube y sube y nunca sacia su sed. Estoy pensando en dar de baja internet. Bueno, hay que decir que el disco también está en formato físico CD. Tengo las bambas. Un libreto de 12 páginas a color. Mira, solo tengo pescado congelado. Es fin de mes y no puedo. Y bueno, se puede comprar por 6 euros. Que bueno, es un precio más que razonable por un CD. Necesito consulta con. Está disponible en Común 20, en la Dolce Vita. Dicen que también estará en la Fnac. Aunque vamos, si está disponible en las tiendas, mejor comprarlo ahí. Seguro que estará más barato. Móvil siempre está sin saldo. Y también lo venderán en los conciertos al precio de 2 euros. La verdad es que esta gente se le ocurra bastante. Quiero ver el mar, salir de la ciudad y navegar con un peculiar yate con caviar. Solo pienso en gastar mi jornal y liquidar todo mi metal de caja rural. La salud es el dinero del pueblo, igual que en el medievo que no tienes el siervo. Aquí si no trabajas poco vas a durar. El señor capitalismo sin dinero es mortal. Estoy harto ya de tanto jefe mandón. De su mala educación te tratan como un bufón. Por Dios, si no es más que un gordinflón y la gente le obedece por su posición. Reza porque no te echen nunca. Los empleados recuerdan tus broncas. No nos intimida tu voz ronca y por ese feo sueldo te mandaba para la horca. Cargado es un taladro. Y bueno, ese disco me ha hecho gracia porque está bastante bien de todas las canciones en general. Pero hay una que me ha hecho ilusión porque nombra a Radio Mai. Mola, mola. Que se acuerde, aunque sea solo una frase.

Es lo más bonito que una pareja pueda tener, ¿no? Y hablando de más personajillos de estos de Radio Fórmula, el hecho de estar, pues... David Bisbal ha confesado su adicción al porno. Porque el roce hace el cariño, ¿no? Pero sinceramente, después los reencuentros son maravillosos, te lo puedo asegurar, y se echan mucho de menos a la otra persona, ¿no? Pues sí, hace solo unos días un estudio realizado por un profesor de la Universidad de Montreal, Canadá, concluía que prácticamente todos los hombres consumían pornografía. Comprender mutuamente perfectamente y nada más, ¿no? Pues bien, el cantante David Bisbal, bueno, y lo de los celos profesionales, pues no existe. Sorprendió a todos en una revista. Sí, lo bonito es que haya venido y que haya asistido. La revista se llama Shanghai, que creo que es de petardeo y demás. Uno se queda durmiendo plácidamente, ¿no? Y sobre todo está muy fuerte, ¿no? Está deseando terminar ya y ha realizado una gira súper fuerte también, casi 80 conciertos, lo cual es de admirar, ¿no? Está la cosa muy bien, viento en popa toda vela y estamos muy felices. Nada. Sí, lo bonito es que haya venido y que haya asistido aquí, que sea, ¿no? Un rato con nosotros, ¿no? Ahí, acto sexual, uno se queda durmiendo plácidamente, ¿no? Pues bueno, confesó que en sus viajes, cuando se encontraba solo en una habitación de hotel, veía pelis porno. La verdad que sí. Soy tan bueno y respetuoso que en mis momentos de soledad sí que prefiero, antes de caer en la tentación de las mujeres, visitar mis paginillas. Avión, en el coche, ¿verdad? Me pongo mi película y me relajo yo solito. Hay que ver. ¿Es difícil mantener una relación con alguien con quien compartes la misma profesión sin que surja el tema de los celos profesionales? Y aparte, con el hándicap añadido, como comentaba antes mi compañero, de gente que aparece diciendo que tiene relaciones con ustedes. Pues yo creo que se ha hecho muy bien este hombre. Claro que lo sí. Más bonito que una majo pueda tener, ¿no? Y en este caso, pues la hay, ¿no? Pues nada, vamos a dejar aquí la sección de cachondeo. Pues tan lejos. Y nos vamos a quedar con algo de música un poco más pesada. Sinceramente, después los reencuentros son... Pues bueno, con los segundos cabezas de cartel. Antes hemos oído a Pearl Jam. Y bueno, pues los segundos cabezas de cartel del Bilbao Live Festival, ya confirmados, serán Rammstein, que volverán a España. Bien. Así que muy buena noticia para los que somos seguidores de la banda alemana. Perfecto. Pues una excusa para escuchar otro temilla de su último disco. Esto se llama Haifisch. Ellos son Rammstein. Zusammen. Wir halten miteinander aus. Wir halten zueinander. Niemand hält uns auf. Wir halten euch die Treue. Wir halten daran fest. Díselo bien claro. Dile. Que cuando lo enganche, lo voy a enganchar bien enganchado. Dile, Cristian, díselo. Cristian, anda que es. Que no te chivaste, de mi cara. Cabrón. Que no ibas conmigo, Hijo puta. Drogadicto. Drogadicto de mierda que te comiste 10 pastillas en una noche. Hijo puta. 10 pastillones y no me diste ni media. Y no me diste ni mierda. Desgraciado. Drogadicto. Drogadicto, cabrón. Esto es Espacio Mai. No podía faltar en el último programa del año el Chucky de Aziza. En fin, vamos a lo nuestro, que es hablar de un grupo. En este caso un grupo internacional que estuvo este fin de semana en Barcelona. Estoy hablando de los Ravionettes. Bang, you're so vicious, baby. Bang, you should have had to control me. You're as cool as ice cream. Sí, de Ravionettes, este dúo de pop rock danés. Está formado por Sunros Wagner, guitarra y voz, y Sarin Fu, voz y bajo. Bueno, pues este dúo se conoció en Copenhague y después de formar la banda, pues empezó a grabar ya lo que fue su primer disco, el We Beyond. Su música está caracterizada por las armonías vocales inspiradas en The Everly Brothers, fuertes guitarras eléctricas y dosis considerables de ruido. Bastante influencia del rock de los 50 y los 60, de Velvet Underground. Y bueno, pues ellos mismos dicen que no ocultan sus influencias. De hecho, dicen, si miras nuestro nombre, de Ravionettes, es una clara referencia a The Ronettes. Y la canción de Buddy Holly, Ravion. Su segundo disco se llamó Tangent of Love, que les dio ya mayor popularidad. Casi todas las canciones duraban menos de 3 minutos. Bueno, pues ese disco tenía canciones como That Great Love Sound. Recuerdo que ese tema aparecía en la banda sonora del videojuego FIFA 2004. Con su segundo disco, pues ya se consolidaron como una gran banda. Ese disco se llamó Pretty in Black. Y bueno, pues tuvieron como invitada a Ronnie Spector de The Ronettes. Pues hace cosa de 2 añitos sacaron el Lust. que mantenía el nivel de los álbumes anteriores. Y bueno, pues así llegamos al quinto álbum, en el que publicaron hace unos meses, llamado In and Out of Control. Dijeron que este iba a ser su mejor álbum. Y bueno, pues ha tenido muy buena crítica. Bueno, pues tiene canciones bastante buenas como Suicide, que fue el primer single, Working Into Cars, que escucharemos ahora. Bueno, la verdad es que es un grupo curioso, porque viven, bueno, cada uno lleva su vida aparte, una vive en Estados Unidos, el otro en Europa. En el tiempo que están ahí preparando su disco, pues en su web, MySpace, van subiendo EPs, canciones nuevas, cosa que está bastante bien para mantener contentos a los fans. A mí es un grupo que me gusta bastante, lo descubrí hace ya unos cuantos añitos, unas navidades, y desde entonces pues estoy enganchado a esta banda. Pues nos vamos a quedar con un tema de ese álbum, In and Out of Control, que se llama Breaking Into Cars. Ellos son de Ravionettes. Thank you. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Pues ya estamos acabando. Como les decía al principio, pues hoy versión reducida de No Solo Zaragoza. Y bueno, pues la agenda cultural, que viene marcada por las navidades, que sí, que son muy bonitas. Están muy ricos los polvorones, los mazapanes. Pero bueno, no sé, digo yo que estas fechas que tenemos más tiempo libre, podría haber más conciertos, actividades culturales. Pues bueno, lo que he visto yo por ahí, lo que he investigado, pues no había muchas cosas que me interesaran mucho, por no decir nada. Oh yeah, si dice così, no? E poi... Bueno, en la sala de vicio el próximo sábado 26 de diciembre, pues hay una concierto festival de reggae dancehall con Swan, Fireboy, Cartier Nene y más Rocker Sounds. 10 euros anticipada, 12 en taquilla. Pues bueno, si os mola este tipo de música, pues ahí tenéis el sábado un concierto a las 9. Yo no sé lo que cantas, a veces parece que te atracantas. No me adelantas, tú ni hueles mis llantas. Eres un manta, paga fantas. Dime cuántas veces te han dado somantas. A base de rimar ya son tantas que te me espantas. Y cuando canto te achantas. Tanto gilipollas a ti te puedo competir. Y ya a la hora de la guardo dante en el perfil. Son más de 1000 contra mi misil. Fuera de mi carril, voy en ferrocarril. Y es que soy Bill y mi boca un fusil. Y me cago en tu mierda. Pues bueno, no me voy a enrollar mucho, así que os emplazo como siempre a las páginas web de aquí, de Aragón, aragonmusical.com. Pues tanto en la agenda como en los foros, pues ahí puedes ver los conciertos que vayan surgiendo. Que como he dicho, pues no hay muchos. No sé si a última hora surgirán. También en zararroca.com para los conciertos de rock y metal. Bueno, en otras ciudades también está la cosa bastante malita de conciertos. Pues para acabar, pues decir, pues que ahora en la cartelera tenéis esa película famosa donde las haya, Avatar. Que está un poco mal que hagamos aquí publicidad en un medio así pequeño, porque ya bastante anuncios han hecho en televisión y radio. Pero es que realmente me parece una película tremenda, tremenda. La vi el otro día, además en versión original, que yo pienso que... Bueno, yo la recomiendo verla original, luego que cada uno haga lo que quiera. Pues el caso es que me pareció una obra maestra, y para el que le mole la ciencia ficción, pues tiene que ir a verla. Ni crews, ni poses, ni bandas, solo ganas, más esencia que presencia. Tiene el micro cero de latencia, esa es la exigencia que tiene la audiencia, y por eso en carencia llora nuestra audiencia. Uno por el dancehall, dos por el show. Cartier, nene, you know, yo no hago dembow, escucha mi flow. Es el año. Muffin Records es la mierda real. Ya no pueden pararlo. No pueden pararlo. No pueden pararlo. Pues hoy despedimos. Bueno, despedimos ya el último programa de No Solo Zaragoza de este año 2009. Tremendo. Pues sí, hoy último ya. Si vuelvo a reconciliarme con el mundo de nuevo, esconderé mi arma. Pues hoy versión reducida, versión de bolsillo de No Solo Zaragoza. Si París tarde. La verdad es que hay algunas secciones que no he podido preparar. La ciudad. Pero lo importante era estar aquí y despedir el año, ser el último programa. No busco pasaporte. Aunque quizás hagamos un especial de fin de año, lo típico que se hace en estas fechas, vamos. Las estrellas están desordenadas. Aunque nosotros lo hacemos cuando toca, ¿no? Como José Luis Moreno, que graba esas galas hace dos meses. Las pirañas, donde no limpian las telas de araña. Y así otra noche de este fantasma. Entre fantasmas, más soplones. Pues lo dicho, último programa en este formato de No Solo Zaragoza. Volveremos en enero. No sé si algún lunes habrá fiesta. Nos lo tomaremos de vacaciones. Se escapan cenicientas. ¿A qué mujer le falta? Pero eso, el caso es que... Responde esta medalla. Yo espero que tengáis muy buenos días. Caprichos ni soportar mis manías. No, nena, yo que sean leves estos días de vacaciones, de fiestas navideñas. No me aburrirá un domingo. Tantos tipos en la calle coinciden que haga público. Y si sobrevivimos, pues nos encontraremos en este punto del dial. Por tener la obligación de aguantarme y el agujero donde meterme. Zaragoza ciudad. Zaragoza ciudad. La ciudad nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. Zaragoza ciudad. Zaragoza ciudad. La ciudad nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. Así que acá acaba pues una nueva temporada de No Solo Zaragoza, el programa en el que hablamos de Zaragoza y de muchas cosas más. Y lo dicho, nos encontramos el año que viene. Nos despedimos con DXS, que hemos empezado con ellos, con la intro del disco. Y ahora nos vamos a quedar con un temilla así, tranquilo, melancólico, para despedirnos, llamado Shelter. Lo dicho, pasarlo muy bien. I find shelter in this way. This way, maybe I had said something that was wrong. Can I make it better with the lights turned on? Maybe I had said something that was wrong. Can oceans like never.